Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. El misterio de las cosas, ¿dónde está? ¿Dónde está el que no aparece por lo menos para mostrarnos qué es misterio? ¿Qué sabe el río y qué sabe el árbol? Y yo, que no soy más que ellos, ¿qué sé de eso? Siempre que miro las cosas y pienso en lo que los hombres piensan de ellas, río como un riacho que suena fresco en una piedra. Porque el único sentido oculto de las cosas es no tener ningún sentido oculto. Es más extraño que todas las extrañezas y que los sueños de todos los poetas y los pensamientos de todos los filósofos. Que las cosas sean realmente lo que parecen ser y no haya nada que comprender. Sí, he aquí que mis sentidos aprendieron solos. Las cosas no tienen significación, tienen existencia. Las cosas son el único sentido oculto de las cosas. Fernando Pessoa. Mi nombre es Nora Boato, profesora de secundaria 28, secundaria 3, técnica 8 y técnica 9 de Lanús. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Garabatos y sentidos. ¡Feliz 25 de mayo 2021! Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Ahora en nuestros estudios pasaron 4 minutos de las 4 de la tarde con una sensación térmica de 19,7. Nuestros medios de comunicación: Instagram arroba Radio Box FM, Facebook Radio Box FM, WhatsApp del programa 11 6400 7047. Recuerden que hacemos netamente Radio. Hoy tenemos en la entrevista, vamos a hablar de salud mental y estará con nosotros la psicóloga Analía Brea Moreno. Una importante charla acerca de la salud mental. ¿Qué es la salud mental? ¿Qué es un psicólogo? Derribar el mito, no estoy loco para ir a un psicólogo, por ejemplo. La próxima semana va a estar Esteban Vila, que es un querido amigo y profesor, pero no va a estar hablando como profesor, va a estar hablando sobre una reinvención importantísima y vamos a crear un nuevo espacio. Y hablando de nuevos espacios, se suma a este programa, se suma Perla, porque es incansable, hay que escucharla. Y bienvenida, Perla, a Garabatos y Sentido. Les comento que la semana que viene entramos en el mes aniversario de nuestro primer año y voy a hacer luego, les voy a explicar qué es lo que voy a regalarles a todos ustedes y cada uno de ustedes. Vamos a las curiosidades. En este día glorificado de nuestra patria, vamos a hablar de los beneficios del laurel. Quemar hojas de laurel purifica el aire y nuestro ambiente. Su humo es rico en limonol y cineol, por lo que se inhala, ayuda a combatir dolores de cabeza, limpia las vías respiratorias, te relaja en cuerpo y mente, alivia estrés y ansiedad. Te doy una fórmula secreta. Ponete unas hojitas de laurel en tu cartera para atraer fortuna o protección. Y te doy un uso mágico. Escribe buenos deseos en una hoja de laurel seca y quémala con la llama de una vela blanca. Una hoja por deseo. Tampoco escribas, viste, un árbol. No. Una hoja por deseo. También se usan sus hojas en la entrada de la casa para combatir malas energías. O bajo la almohada para inducir a los sueños premonitorios. Y vamos al tema musical, que es de mi querida Marcela Morelo. Buen día. Buen día para toda la gente. Buen día para toda la gente. Buen día. Lerelo, leilo. Lerelo, leilo. Buen día Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Es nuestra flor nacional. Ese árbol era el ceibo y la flor en él nacida. Albergaba el alma de Anahí. Tan bella leyenda explica que la flor del ceibo haya sido considerada como un símbolo de la pureza y de la dulzura, a la vez que de la rebeldía indomable y altiva. ¿Cuál es nuestra ave nacional? El hornero fue denominado en 1928 el ave nacional por la Asociación Aves Argentinas. Es un ave sociable que habita cerca de las personas y es conocido como un animal laborioso debido al potente nido que construye usando su pico como única herramienta. ¿Cuál es nuestra danza nacional? El pericón, que estamos escuchando como música de fondo. Danza de conjunto, de parejas sueltas e interdependientes. Se baila por lo general con 8 parejas, pero este número puede variar siempre que sea par. ¿Cuál es nuestra bebida nacional? El vino se instaló como bebida nacional en reconocimiento a su valor cultural y su rol en la identidad de los argentinos. ¿Cuál es la vestimenta típica de nuestro país? La vestimenta típica de nuestro país, lo que nos representa, señores, es el gaucho, que incluye un poncho, un facón, un rebenque y pantalones amplios llamados bombacha de campo, sostenidos con un cinturón, con una faja de lana tejida y un de lana tejida. Saludo a toda la comunidad agrícola ganadera que sostiene a este país. ¿Por qué se celebra el 25 de mayo? Se celebra el Día de la Revolución. Se trata de una conmemoración, una gesta que concluyó en la constitución de la primera junta de gobierno que destituyó al virrey español Baltasar Hidalgo de Cisnero, quien tenía autoridad sobre el virreinato del Río de la Plata. Tomo palabras de Facundo Manes, que publicó en Instagram. Así como en 1810 logramos la Revolución de Mayo, hoy necesitamos una nueva. La revolución ética y moral que nos saque de la decadencia crónica. Thank you. las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. Viva la patria, se oye y el clamoreo. Viva la patria, se oye y el clamoreo. Y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Y ya paisano, fueron libres los pueblos americanos. El sol del 25 viene asomando. El sol del 25 viene asomando. Y su luz en el plata va reflejando. Y su luz en el plata va reflejando. Y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. Ya paisano, fueron libres los pueblos americanos. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Les cuento rapidito que estamos en el espacio La Escuelita. Hoy trabajamos la letra D. La letra D ocupa la zona media y la zona superior. Es la unión de un óvalo con una cresta o jampa y es considerada en general como un rasgo gráfico que marca la orientación de la razón de manera peculiar de cada ser de moverse en la esfera de la idealidad, la mayor o menor capacidad de iniciativa para desarrollar pensamientos que elaboren juicios, el modo de vivir el pasado, la firmeza de los principios, la vida de la fantasía y la fuerza del misticismo. La oración que dimos fue: Dora da dados dorados a Dardo. Él no quiere dados, quiere dardos. Dos, Dora duda. ¿Cómo haces la letra D? Si la haces pequeña y sin rasgo de arranque, sencillez. Si la haces con un final proyectado hacia adelante y hacia la derecha a la manera de una O, espontaneidad, imaginación. Con jampa elevada, casi verticalmente, o sea, el palito que va para arriba, la cresta, misticismo, espíritu religioso, idealismo. Con palo proyectado hacia abajo de manera recta, resolución y ánimo imperioso en la búsqueda de la seguridad material y social. Con jampa curvada hacia la izquierda, refugio en el pasado, reserva. Recuerden que este programa de grafología es de autoconocimiento. Siempre estás mirando a partir de este programa seguramente la letra del otro, cómo firma. Yo vivo mirando la letra de los otros y mirando mi propia letra. Es autoconocimiento. Entonces, a partir de la semana que viene voy a hacer lo que mejor sé hacer, que es ser grafóloga. Entonces, conjuntamente con Mara, he resuelto que voy a sortear cada martes un curso personalizado de autoconocimiento. ¿Cómo vas a participar? Muy sencillo, decís quiero participar al 11 6470 47, y juntos vamos a hacer un encuentro Zoom y ahí vamos a trabajar solamente vos y yo, nadie más, vos y yo vamos a trabajar. Yo quiero agradecer, que lo voy a hacer la semana que viene, a todos aquellos oyentes que participaron. Quiero agradecer a Maxi por su participación. Tendría que venir un sábado, ¿no? El sábado vamos a venir al programa de Maxi. ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno. Ah, está los viernes. El viernes. Bueno, después hablo con Maxi. Si puedo venir. Porque todo empezó como si fuera un juego. Y ustedes, les agradezco que hayan tomado muy en serio la grafología, esta ciencia que se está poniendo en boga de todos. Entonces, ya sabes, sorteo cada martes un curso personalizado de autoconocimiento para vos. Es para vos exclusivamente. No me podés traer la letra de otro. ¿Está? Después, si esto funciona bien, puedo hacer compatibilidad donde estés vos y tu pareja. ¿Está? Si te vas a casar, bueno, qué sé yo, no sé. Pero es algo que está referido a la persona. Y ahí está la ética del grafólogo. No se lee. Ay, mira, un colibrí, Damián, en la planta, ahí en la vereda. Ay, qué bonito. Está paradito, no está aleteando. Es un mensaje. Bueno, un colibrí, señores, voló en la rama del árbol del programa. Bien, ahí viene la ética del grafólogo. Yo no puedo, excepto que sea judicialmente, leer la letra de otro. Si no, no me podés traer la letra de otras personas. He hecho así algunas cuestiones. Cuando he visto muy preocupada a alguna mamá, bueno, sí, lo he hecho para dejar tranquilo y decirle, mira, está bien, no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, vamos a, de nuevo, estamos con Pastoruti, Morelo, Destino San Javier, Almas Gemelas. Las palabras sobran, los milagros existen, el amor desborda y cura cicatrices. Las estrellas saben que te amé en silencio, brillan tus ojos grandes y brilla el firmamento. Que ni despiertas, creo en el destino y en las almas gemelas. Siempre me harás falta, siempre estaré a tu vera. Las palabras sobran, los milagros existen, el amor desborda y cura cicatrices. Tus ojos grandes y brillan. esperanza. Y en la noche oscura, mira para el cielo. Estaré mirando desde algún lucero. Las palabras sobran, los milagros existen. El amor desborda y cura así. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. De regreso en Garabatos y sentidos, le damos la bienvenida a este espacio que se va a llamar Espacio de Luz con Perla. Hola Mirta, buenas tardes. Saludos a toda la audiencia, muy feliz de este espacio que damos a conocer con el nombre de Experiencia con Ángeles, para que todos puedan conocer en profundidad a nuestros ángeles y arcángeles. Contarles en cada encuentro un poco de la información que ellos comparten con nosotros y pasarles algunos tips para que todos podamos acercarnos y recibir la guía de estas maravillosas energías que conviven con nosotros. En el día de hoy les traje el consejo que nos brinda el Arcángel Gabriel, que es el portador de las buenas noticias, y dice así: poder distinguir las voces que desde la infancia quizás te aprisionan es saber ordenar tu nuevo contexto de vida con nuevas creencias para decidir qué es lo que más te conviene en este momento. Recuerda que has aprendido de viejos patrones, lo que tus padres te han obsequiado con mucho amor y ya has aprendido, supiste procesarlo, pero tú hoy lo mejorarás. Así es la rueda cíclica. Hay aprendizajes valiosos dentro de tu valija que no debes desechar, pero hay otros que desde tu inconsciente siguen pulsando constantemente y que ya no sirven. Quizás un tú no sirves para tal cosa, o no puedes, o confórmate con lo que tienes, o debes esforzarte demasiado para, o no llegarás a, tantas palabras que a veces te hacen sentir que no llegarás a tus objetivos. Piensa que tu realidad es otra, que siempre se está a tiempo de renovar algunas creencias erróneas. Este es el trabajo que hoy te pedimos con mucho amor que tengas en cuenta. Todo lo que creas en este momento se materializará. Pues bien, si crees que todo lo lograrás a través de muchísimo esfuerzo, así será. Ya es hora de cambiar esa estructura mental y hacer un nuevo mapa en donde creas con el corazón que todo lo que deseas lo conseguirás con placer, para que más rápido llegue a tu vida. Ya estás en ese futuro donde tienes y disfrutas de lo que deseas. Piénsalo así, visualízalo así y así será. Ser creador y materializador de tus propios sueños y deseos tiene su buena recompensa. Ya estás en ese tiempo, hoy te traigo la buena noticia que algo nuevo está por llegar a tu vida, para gozo y alegría en tu camino. Nunca te dejo. Aquí estoy contigo siempre, Arcángel Gabriel. Bueno, espero que les haya gustado, que la reciban con mucho amor, que puedan reflexionar y vivir a través de sus consejos. Me despido dejando un gran abrazo de luz y bendiciendo este maravilloso Día de la Patria. Felicidades a todos. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Thank you. Hola, acá estamos. Cuando se puede, se puede. Y cuando no se puede, no se puede. Y hoy Mara pudo estar con nosotros en vivo. El espacio de Mara, el espacio saludable. Hola, Mara. Hola, Ale, ¿cómo te va? Hola, Damián. Hola, oyentes. Y sí, como vos decís, esto se lo debemos a los integrantes de la primera junta, ¿verdad? O sea, hoy podemos festejar con un feriado gracias a tremenda epopeya. Exactamente, tremenda epopeya. Sí, sí. Así que bueno, hoy sí podemos estar juntos. Y bueno, hoy quería hablarles de las harinas. No sé a vos qué te parece. Pero me parece perfecto. Sí, a ver... Me sacan la harina y no existo. O sea, no existo. Ya soy casi vegetariana. Ahora, me sacas la harina y... ¿Soy vegetariana? No puedo. No puedo dejar las harinas bajo ningún punto de vista. Pero bueno, a ver, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué vamos a aprender con vos, Mara? Porque tu espacio es de aprendizaje. Mira, hasta yo aprendí mucho tratando de buscar información para ustedes y la verdad es que, bueno, quizá no sea tan grave. La realidad es que muchos médicos o nutricionistas les dicen a sus pacientes, bueno, coman sin harina. Y bueno, vienen al negocio a buscar una galletita o un fideo y obviamente que para hacer un galletita, fideo o algo, un bizcochuelo, necesitas una harina. Lo que se trata es de no comprar harinas refinadas, pero ciertamente una harina va a tener. Entonces yo quería primero contarles qué es la harina. No sé si te parece a vos, y qué es el gluten. Y a partir de ahí explicarles algunas harinas. Perfecto. Bueno, la harina es un polvo fino obtenido de la molienda de un cereal. La más habitual es la harina de trigo. Para entender lo que voy a explicar después de las harinas, les cuento que el grano de trigo tiene tres partes. Uno es el salvado, que representa el 14% del peso. Otro es el germen, que es el embrión, la parte reproductiva, que es un 3% del peso del grano. Y el endospermo, que en realidad contiene los nutrientes de reserva que son utilizados durante la germinación. Esas ocupan el 83% del peso. Entonces, la harina puede contener mayor o menor proporción del grano entero según se deseche mayor o menor cantidad de salvado y de germen. ¿Qué pasa? La harina refinada, que son las harinas blancas que consumimos habitualmente, contienen solamente endoespermo, o sea, que no tienen ni el salvado ni el germen. Entonces, ¿qué es el endoespermo? Es el almidón, el carbohidrato y gluten. Entonces, a nivel nutricional es muy pobre porque tiene poca fibra y esto contribuye a aumentar la densidad de calorías del alimento, incluyendo los que se le añaden a las harinas refinadas, ¿no es cierto? Eso por un lado. Entonces ahora sabemos que las harinas integrales, al tener el grano entero, o sea, sin esa separación, es la que va a contener vitaminas y nutrientes y te van a proporcionar fibras. Y eso lo vamos a ver después de a uno. Y después tenemos que es el gluten. El gluten es una proteína pura que está presente en el trigo, la cebada y el centeno y en todos sus derivados. Ahora, ¿qué pasa? Los demás productos no contienen gluten, pero como muchas veces se usan las mismas procesadoras para los cereales, como pasa también con la avena, entonces se terminan contaminando. Entonces, eso es básico para saber ahora sobre las harinas. No sé, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se entendió? Vamos bien. Bueno, yo les voy a contar. La harina integral proviene del grano de trigo entero, por eso van a leer en las bolsitas, en la información nutricional, harina de trigo integral. La gente se asusta cuando ve la palabra trigo, pero en realidad la harina integral viene del trigo, ¿está? Uh-huh. ¿Qué es? Claro, es entero sin separación de ninguna parte, o sea, no le separan ni el salvado ni el germen. A diferencia de la harina blanca, conserva el exterior del grano o salvado y el germen de trigo, que contienen ácidos grasos esenciales, minerales, vitaminas del complejo B, hierro y mucha fibra. También tienen vitamina E, magnesio y zinc, es decir, que previene la aparición de enfermedades degenerativas y por contener lignanos reducen el flujo de hormonas, o sea que esto hace que alivie los síntomas de la menopausia. Y esto, obviamente, reducen, y recalco la palabra reducen, el riesgo de padecer cáncer de próstata, de mama o útero. Es un depurativo del hígado y aporta energía, reduce el colesterol malo y los niveles de triglicéridos, evitando enfermedades cardíacas. Y la fibra atrapa y arrastra el exceso de grasa y ayuda a que el intestino tenga un movimiento regular, previniendo la aparición de hemorroides. Y su contenido de ácido láctico ayuda con la digestión, fortalece el sistema inmune y por su alto nivel de carbohidratos ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre, evitando el riesgo de padecer diabetes. Sobre 100 gramos tenemos 340 calorías. Eso es con la harina integral. O sea que es mucho más saludable que una harina refinada, obviamente. Después tenemos la harina glutinada, que se obtiene aislando el gluten del grano de trigo. Tiene menos almidón y menos hidratos de carbono, dos elementos que se deben reducir para combatir la diabetes. Inclusive dan mayor calidad a sus masas, pero al estar enriquecida con gluten, esta harina pierde algo muy valioso que es la fibra. Por eso se indica, inclusive, si bien está indicada para los diabéticos, la mejor es la harina integral, la harina de trigo integral. La cantidad de hidratos de carbono que posee la harina glutinada es de 40 contra 85 que contiene la blanca refinada. Ahora, si querés, si tenés tiempo, te puedo hablar de la harina de centeno también. Y preparé la harina de arroz. Después podemos seguir en la próxima con más. ¿Qué te parece? Vamos con una harina más y estaríamos ahí en tiempo. Muy bien. Y después la semana que viene seguimos, que tenemos más harinas y creo que es bastante interesante el Por tema. Por favor, ¿cómo no? Bueno, la harina de centeno, obviamente sale del grano del centeno, y nutricionalmente ese es un cereal muy completo. Tiene un alto contenido de fibra que supera al arroz, al trigo y a la avena. Contiene menos cantidad de gluten que el trigo. Sus carbohidratos son de absorción lenta y uno de ellos son los pentosanos, que le confiere viscosidad a las masas y favorecen la panificación. Aporta ácidos grasos esenciales, como por ejemplo el omega 6 y un poco de omega 3. Contiene vitaminas del grupo B, ácido fólico y minerales antioxidantes como el selenio y el zinc. Y en menor cantidad aporta fósforo, hierro y calcio. Puede ser usado para preparar albóndigas o hamburguesas, por ejemplo. Y el pan de centeno, por ejemplo, dura más días tierno, ya que retiene más cantidad de humedad. Y como contiene mucílagos, calma y suaviza las mucosas del aparato respiratorio, ayudando a prevenir resfriados y tos. Y al contener zinc y selenio, ayuda a regular el sistema inmune. Su aporte del omega 6 favorece la mejora de enfermedades inflamatorias de la piel como psoriasis, eczema y los síntomas asociados al síndrome premenstrual por contener fitoestrógenos. Bueno, creo que es interesante ver que tenemos opciones y que cuando van a buscar harinas, o sea, cuando les dicen sin harinas, en tal caso pregunten a sus nutricionistas cuáles son las que les recomiendan, si van a hacer algún panificado o alguna preparación que lleve harina. y no tengan esas ganas, esa necesidad imperiosa de salir corriendo a darse un atracón con algún otro harina refinada. Bueno, no sé vos qué decís, Alejandra. Perfecto. Quería aprovechar el espacio que salías en vivo para darle... Ya no estás sola, Mara. Nos está acompañando, sí. Se suma Perla al espacio. Me encantó. Bien. Sí, me encantó. Aparte se nota, es una persona con mucha luz, la transmite. Así que sí, me encantó esta propuesta y bueno, grande Perla, la quiero escuchar. Bueno, vamos a agregar dos cuestiones. La nutrición se ve también en la letra cuando hay problemas de anorexia, por ejemplo, se ve. Y también la espiritualidad, el estado de ánimo, la energía, la autoestima, también se ve reflejada en la letra. Mara, muchísimas gracias por este espacio, por tu buena onda, por tus consejos, por estar. Así que te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te dedicamos el tema que sale. Tus temas son muy lindos. Perdón, pero tus temas son muy lindos. Bueno, me alegro. El tema anterior que pasó. No, pero había un tema, Mara, que vos me habías pedido. ¿Cuál era? Sí, el último que te pedí era Nube Viajera, de Alejandro Fernández. Y si me das este pequeño... este tema es para todas las nubes viajeras. Hoy creo que mucha gente ha perdido familiares con esto de la pandemia. Y bueno, para todos esos seres que son nuestras nubes viajeras. Bien, yo voy a añadir algo que vos no añadiste y bueno, Mara ha pasado por una tragedia y se mantiene en pie, para mí es un ejemplo, y esta nube viajera era un tema que le gustaba a su hijo. Mara, un abrazo. Un abrazo para vos, en realidad era un tema que me gustaba a mí. Ajá. Pero se lo compartí a mi hijo y mi hijo en ese momento, a pesar de que le gustaba otro tipo de música, me dijo, qué lindo tema, y hoy él es mi nube viajera. Así que para mi Brian y para todas las nubes viajeras. Un beso a todos y hasta la próxima semana. Chaucito, Mara. Chaucito. Y amor, aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad. Ay, amor, son tantos años y no hay remedio para mi mal. Ay, amor, estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar. Ay, amor, no cabe duda que sigo siendo sentimental. ¿Dónde estás? ¿Qué cielo cruza sin extrañarme? Perdida, ¿por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo si no es por ti. ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera. Por una sola de tus caricias todo lo diera. Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí.

Bien, me detengo en un pasado que mencionaste, trabajé desde muy jovencita. ¿Qué te motivó a elegir psicología? Remontate a esa época, ¿qué te motivó? ¿Cuáles fueron tus esfuerzos? ¿Cuál fue tu apoyo? ¿Cuáles fueron las, si tuviste alguna, no sé, algún obstáculo? Contanos. Uh-huh. Mira, yo estaba ahí cursando mi colegio secundario, tenía así una vaga idea, te cuento que fantaseaba con ser una médica veterinaria, ¿no? Me gustan muchísimo los animales, pero allá a la altura de cuarto año empiezo a cursar psicología general en el colegio, después al otro año filosofía, y empiezo como a empezar a cerrar un ciclo donde me empiezo a dar cuenta que me interesa el tema de psicología, ¿sí? Y ya casi finalizando mi colegio secundario, después hago una orientación vocacional y ahí reafirmo que esa era mi vocación. Y bueno, ahí arranco, ¿sí? Después de la finalización de mi secundaria y empiezo y termino la carrera en tiempo y forma. Y acá estamos, ¿sí? Atravesando, bueno, toda una etapa de paulatino crecimiento desde el año 95 a la actualidad, ¿sí? Yo te iba a preguntar, ¿eras buena alumna? Pero sí, si terminaste es quinto y terminaste tu carrera en tiempo y forma. No te creas, no te creas. No. Era una estudiante que te voy a decir que me gustaba y estudiaba y leía lo que me interesaba. Lo que no. Me costaba mucho el tema de las matemáticas, me acuerdo. Era una abonada a llevármela todos los años, me acuerdo. Mirá vos qué loco, ¿no? Porque se trata de resolver problemas, pero a nivel matemático, ¿no? A mí me gustaba, se ve que resolverlos de otra manera. Totalmente. Pero sí, después de mucho tiempo, aparte estaba fascinada, porque todos andábamos ahí, ya cuando estábamos terminando, todos te preguntaban, ¿qué vas a seguir? ¿Y qué vas a estudiar? Y la verdad que descubrir de casualidad algo que te guste, que te interese y que lo haces con placer, esas son cosas que no pasan todos los días. Así que dije, bueno, tengo más en claro para dónde enfilo, ¿no? Así que bueno. Qué bueno que somos iguales, la matemática es, me decís matemáticas, sí. Y me quiero... Sí, a mí me pasa lo mismo. Me quiero esconder. No sigo perito grafóloga porque tiene matemática, física y química. Me niego. Sí, a mí me pasaba lo mismo con matemática. Después, ojo, que la terminaba entendiendo, la terminaba dando y todo, pero, viste, me generaba así como una cuestión de rechazo. Hoy hablamos de salud mental. Sí. Y cuando nos referimos a salud mental, ¿el concepto fue cambiando o siempre fue el mismo? No, el concepto es uno mismo. Lo que pasa es que, bueno, en el contexto actual que lo ubicás, y yo te diría que tiene toda una modificación, digamos, la OMS, lo define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. Lo que pasa es que en este contexto tiene toda una modificación el concepto, ¿sí? Imagínate en el marco de una pandemia como la que estamos atravesando, poder mantener un completo estado de bienestar, digamos. Una misión imposible, te diría. Hay que tener recursos muy intraindividuales para mantener un equilibrio en este momento, pienso yo. No sé vos. Te quería preguntar exactamente, hubo otro contexto de enfermedades, de pandemias, y creo que lo que lleva a esta contaminación, a esta infodemia que tenemos circulando continuamente... Sí. Puede modificar o está modificando, digamos, lo que escuchás, lo que ves. Estamos como en un contexto. Yo el año pasado la pasé bien, sí. Pero sí. Me niego a tener televisión. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me niego a tener televisión y ahora en estos momentos que yo estoy charlando con vos, tengo tanto a la derecha como a la izquierda dos pantallas y desde que me senté acá a las 4 de la tarde solamente he visto escenas de violencia. Sí, entonces sí. Modifica un bastante la cuestión en esta época. La percepción individual de todo lo que ves y de lo que llega a vos. Bueno, una de las cuestiones en las cuales hago hincapié es, hacer una selección de lo que se mira a través de los medios de comunicación, ¿sí? Me parece que hay que tratar de neutralizar, si bien hay que tratar de estar informado, me parece que hay que neutralizar con una serie de programas y de actividades en lo que hace una rutina personal y diaria, que no te permita tampoco estar tan en contacto con los medios masivos de comunicación. Hay gente que se la pasa enfrente del televisor la mayor parte del tiempo, ¿no? Si nos ponemos a observar el tema de los noticieros, me parece que hay una hiperinformación acerca de los contagios, de los muertos, de las enfermedades, los conflictos políticos, sociales, que llega un momento que genera una saturación en quien los escucha, ¿no? Claro, también genera, esto lo digo a título personal y también a título a lo mejor le pasa a los oyentes, el tema de involucrarse, vos sos esto, vos sos aquello, ¿no? Entonces genera entre la familia un malestar que preferís, bueno, mira, cuando esto pase nos volvemos a juntar. Porque el otro pasó a ser el enemigo, Analía. Sí. Bueno, en este momento hay todo un tema en relación a eso. ¿Cuántas veces un paciente me ha relatado en el marco de una consulta que ha perdido o amigos de toda una vida o grandes amistades, tal vez por pensar diferente, ¿no? En diferentes ámbitos. No quiero usar la palabra política para no generar un disturbio ahí en el estudio. No, pero acá lo que tenemos en común con acá con el operador, que en estos momentos está muy serio, pero que me divierte mucho, es que podemos hablar en un mismo idioma. Esa es la idea. Haciendo, sí. O sea, ¿tenemos diferencias? ¿Tenemos diferencias? De edad, dice. Diferencias de edad que tenemos. Pero bueno, no sería lo de menos. Entonces. Sería lo de menos la diferencia de edad. Me dice Doña, ¿podés creer? Me dice, hola, Doña Mirta. Digo, pero ¡ay, terrible! ¡Terrible, terrible! Yo que me considero la nueva juventud, que soy en una etapa espléndida, me dice Doña. Hola, Doña Mirta, me dice. Es terrible. Es terrible. Pero llena el espacio de buena onda, de humor, tan necesario, tan necesario. Sí, en este momento, sobre todo, ¿no? Conservar el buen humor y mantenerse en eje, ¿sí? Fundamental, no hay que dejar que nos contaminen, ¿sí? Exactamente. Digamos que de la información que tomamos tenemos que ser muy selectivos. ¿Qué tomamos y para qué? Y sobre todo pensar en qué nos suma y en qué nos resta, porque hay cosas que están lejos de nosotros el poderle dar una solución, si te lo pones a pensar, ¿no? Claro. Esto. El otro día básicamente pensaba ¿no? En mi imaginario, ¿no? Me gustaría, pero ¿cómo me gustaría tener hacerle una entrevista al presidente? La verdad, pero te digo la verdad, con buena onda, sin ninguna distinción, pero realmente, ¿no? Hacerle una entrevista al presidente de la nación, porque no me identifico. Y sería interesante preguntarle muchas cosas. No tenés idea. O sea, a ver, las entrevistas, como le digo a todos los entrevistados, marca un lineamiento y después no hay preguntas pautadas que Analía recibe y responde. No, surge, no, de es hecho, lo más espontáneo. Esto lo hablamos nosotras y coincido en lo mismo. Cuando un paciente entra a la consulta, a veces me dice, y la próxima, ¿de qué tengo que hablar? A veces como preocupado, le digo, no, mira, lo mejor es lo que surge espontáneamente y vamos ahí, ¿no? Desmenuzando, a ver qué surge. porque lo espontáneo es lo más importante, lo que aparece en el discurso como un furcio, como un fallido, lo que sea. ¿Por qué está el concepto? Te hago esta pregunta y después vamos al tema musical. La respondés, después vamos al tema musical. ¿Por qué está este concepto? Yo no estoy loco para ir al psicólogo. Bueno, lo que pasa es que siempre el psicólogo, como el psiquiatra, estuvo asociado a la locura, Alejandra. Vos sabés que mandás a cualquier persona, a un paciente, ¿no? Le haces una derivación al psicólogo o al psiquiatra y automáticamente te responde, yo no estoy loco. Sin embargo, vos le decís, mire, tendría que ir al traumatólogo o al gastroenterólogo y no tienen ningún problema, o al clínico. Generalmente, digamos, las especialidades relacionadas con el inconsciente, con el sistema nervioso, digamos, ya ahí es sinónimo de patología. ¿Vos sabés, creo, Analia, que pasa por ahí? Claro, es sinónimo de patología y a veces te sirve para destrabar un conflicto. Acá hablamos de los ancestros y del árbol genealógico. Mi madre, uh-huh, mi abuela, mi bisabuela, y creencias y patrones que nos metieron en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo destrabo eso? ¿Cómo hablando? Yo estimo que hablando. Sí, no, hablando. Mira, muchas veces esto se habla y también, inevitablemente, a veces a algunos pacientes hay que dejarlos que por ellos mismos hagan su experiencia y vayan llegando a un cuello de botella donde ellos mismos se den cuenta que, bueno, el psicólogo no queda otra opción, y sobre todo cuando ya pasearon por todos los especialistas. ¿Viste el paciente que recorre el gastroenterólogo, el clínico, el cardiólogo? Y todos le dicen, mire, ¿sabe? Usted no tiene ningún diagnóstico constatablemente orgánico, usted tiene que ir a un psicólogo. ¿Por qué somatiza? Somatiza lo que le pasa. Claro, al no poner en palabra, se expresa a través de síntomas, ¿sí? Cuando no, también nosotros somos el último eslabón, el psicólogo, que pegamos el trampolín para el psiquiatra también. Bien, vamos al tema musical. ¿Cuál de los dos querés primero? Y me vas a decir El que vos quieras. Me dijiste que She era muy importante y muy significativo para vos. ¿Por qué? Es una película hermosa, la de Notting Hills. Me gusta, sí. Bueno, la historia de dos personas que se conocen y que pertenecen a diferentes mundos. Y a pesar de esas diferencias, bueno, uno le da un lugar en la vida al otro, ¿no? Que es la película que trabaja Julia Roberts con este actor que actualmente, bueno, no me sale el nombre. Hugh Grant. Me encanta, sí, sí, Hugh Grant. Los dos me encantan. Los dos me encantan y me gusta muy la librería linda. Y me gusta todo. Así que, bueno. Muy linda, muy bien hecho. Vamos a escuchar She por Elvis Costello, ¿es? ¿Costello? Sí. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. seem so happy in a crowd whose eyes can be so bright and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Pasó el hermoso tema, sí, de Elvis Costello. Hermoso tema, hermosa la referencia de la película. Y estamos con Analía, psicóloga, que estamos hablando sobre acerca de la salud mental tan importante en estos tiempos de pandemia. Analía, quería preguntarte por algo que me pasó a mí y nos pasa a todos cuando empezaban a decir que sí, lo mejor es el barbijo, el barbijo, el barbijo. Bueno, hasta que tuve que utilizar el barbijo y ahora es obligatorio el barbijo. La pregunta es, ¿qué nos quita y qué nos resta el barbijo? ¿Qué sucede? Sí, mira, yo el barbijo lo tomo como una... te quita la falta de expresividad total del rostro, ¿sí? Las pocas veces que en algún momento tuve que ver a un paciente en pandemia, en forma presencial, porque la situación lo ameritaba, porque no quedaba otra. Imagínate que no solamente barbijo, sino la mascarilla, ¿viste? Acrílica, que te pones la vincha. Bueno, si el paciente a mí me conocía, toca y ya estaba armado el vínculo, pero si no, me decían que no podían ver mi expresividad, a lo cual atribuyo que por fuera del marco terapéutico, en la calle a todos pasa lo mismo, que no nos podemos reconocer mutuamente, porque yo apenas te veo, digamos, los ojos, y funciona como una limitante, no solo para reconocerte, sino para poderte mirar, sostenerme en mi mirada, vos en la tuya, y ver ¿qué te pasa con lo que yo te estoy hablando, con lo que te estoy diciendo? Bien, el barbijo es uno. Y la otra cuestión, también por una cuestión de contacto, estamos perdiendo la capacidad del abrazo. Sí. Bueno, eso va a ser un tema cuando pase todo esto. ¿Qué va a pasar con los vínculos, con la forma de relacionarnos, con los fantasmas que dejará, ¿no?, esta particular enfermedad, ¿no? ¿Cómo nos vamos a interrelacionar? Yo creo que eso va a ser todo un dilema, ¿no?, a posteriori, pero hay que ver cómo van evolucionando la situación a través del tiempo. ¿Viste lo que viene pasando de hace un año para acá? Me acuerdo que cuando arrancamos, el barbijo no, el barbijo no, después el barbijo sí, ahora el barbijo se quedó, cuando se vaya vamos a ver qué va a suceder, ¿no? ¿Y las vacunas es el método más eficaz para que esto se vaya? Porque, a ver, dijimos, va a durar un año. Yo empecé el programa en plena pandemia y estamos como en el mismo lugar, es como que no pasa. Más allá de nos quita la expresividad, perdimos el contacto con el otro, el abrazo. Nosotros que ya somos, ¿no?, una generación adulta, pero ¿qué efecto trae en los más pequeños? Y yo creo que, bueno, el tema de la escolaridad se ha desarrollado dentro de un marco completamente distinto. Habrá que ver, digamos, apelar a los recursos que individualmente tiene cada nene para aprender, digamos, y lo que va a dejar por detrás. Yo creo que algunos nenes, bueno, según sus características, esto los puede llegar a favorecer hasta un determinado punto, pero convengamos que somos seres sociales con necesidades de vincularnos con el otro. ¿Y cuántos nenes que dependen qué etapas evolutivas estén, se tienen que adaptar de una forma distinta? Vos pensás en una criatura que salía de un preescolar y pasaba a un primer grado el año pasado. O sin ir más lejos, el adolescente que culminaba su colegio secundario, se enfrentaba con su último año, con ir a Bariloche, con finalizar su ciclo, y no se pudo cerrar simbólicamente de la misma manera. Con un adolescente que no está acostumbrado a estar adentro, sino un adolescente es un ser social en potencia, ¿no?, que necesita vincularse permanentemente. Yo creo que eso va a dejar consecuencias, tanto en niños, en adolescentes y en adultos también, porque no estamos acostumbrados a estar puertas adentro todo el tiempo y con poca conexión con el afuera. Así que, por suerte, tenemos la videollamada, tenemos el Zoom, Skype, tenemos todos. Mirá, si no tendríamos esta tecnología, sería fatal. Imagínate que hubiese pasado esto hace 20 y pico de años atrás, ¿no? Sí, tengo que salir a buscar testimonios de gente que a lo mejor ya es mayor, pero que ha vivido alguna crisis de enfermedades. Tengo que salir a buscar. Si alguien me está escuchando y quiere dar testimonio, acá estamos para escucharlo. Analía, ¿hay emergencias psicológicas? Sí. Hay en determinadas circunstancias. ¿A vos te referís que en determinadas circunstancias hay que atender sí o sí? ¿A eso te referís? Me pasa algo. Encontré tu folleto, te sigo por Facebook y a las 3 de la mañana te digo, Analía, ¿es esto o es esto? ¿Qué hace un psicólogo? Y la realidad es que, bueno, lo atendés. Tratás de atender y ves cuál es el motivo, digamos. Si es que el señor está... A ver, digo, ¿a quién llamo para molestar o si realmente te pasa algo? Porque, digamos, hoy todo es posible, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Pero sí hay que escuchar. A mí me ha pasado en plena pandemia que ha fallecido el esposo de una paciente mía. Hacía poquito que había arrancado la pandemia. Y había un mes, ponele. Y la verdad que en esas circunstancias sí me replanteé que más allá de la limitación del no contacto, sí debía y la situación ameritaba hacerme presente en su domicilio y estar con ella. Claro. Porque tuvo un cuadro coronario que falleció ahí, ¿qué pasa? Claro. Entonces, bueno, ahí sí que me parece que amerita estar con el otro. Sí. O sea que también hay todo, o sea, a nivel profesional, hay un replanteamiento acerca de todos los, digamos, vamos a decir, todos los zoólogos, o sea, hay una nueva manera de ver al otro. Sí, totalmente, sí. Yo creo que bueno, estamos todos inevitablemente atravesados por una situación completamente atípica, que yo creo que ninguno de nosotros nos imaginábamos pasar por esto, ¿sí? Algunos al principio, casi inocentemente, pensábamos que se trataba de un par de semanas, o yo te tengo que confesar que dije, bueno, quién sabe, nos tienen acá unos 2 meses y salimos, y ya está, y esto se termina. Una fantasía reparatoria mía. Nada fue así, ¿no? Bien. También decían, ahora que mencionaste, ¿qué pasa con esta estrategia, no? A ver, si a mí me decís, yo actúo de esta manera, a mí me decís, tenemos que hacer una cuarentena, 40 días adentro, te lo hago. pero te dicen 15 más 15 más 15 más 15. Más 15. ¿Esto es una estrategia psicológica o qué es, Analía? Sí, yo creo que es una estrategia que se plantea porque en realidad, como no hay un horizonte, digamos, ¿vos qué vas haciendo? Vos vas reconstruyendo sobre la marcha. Es lo único que podés hacer. Como quien dice, bueno, vamos haciendo tiempo. Ay, pero es terrible. Sí, ¿qué te parece? Porque es desconcertante y lo que vos sentís es que estás como en una especie de película de suspenso que no sabés de dónde va a saltar el gato o van a pegar un tiro o vaya a saber qué. Y sí, es muy desesperante porque no, digamos, es muy difícil proyectar a futuro en este marco de tanta incertidumbre. Y eso genera todo también una sintomatología en la gente, ¿no? Claro, la ansiedad. La ansiedad, la angustia, los ataques de pánico, porque te empieza a agarrar miedo, porque vos ves un contexto tan desalentador a tu alrededor que vos decís, bueno, en cualquier momento, ¿qué me irá a pasar? ¿No? Claro, no, es terrible. Yo cuando vengo para la radio, la verdad que lo que veo no me gusta. Hoy vine con el temor de que no me dejaran pasar, porque viste que, o sea, vivo en Avellaneda, sí. Y cruzo Quilmes y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, Dios quiso que yo pasara y que llegara llegué rapidísimo. Vos dijiste, bueno, ahora me voy y capaz que no me dejan pasar como hago el programa. Sí, lo que nos pasa a todos cuando tenemos alguna cita con un médico o mismo uno tiene que ir a asistir a alguna persona a capital. Sí, es todo un tema. Sí. Bueno, vamos a honrar la vida con Marilina Ross. Tema. Hermoso tema. Y luego del tema musical hablamos netamente de cómo atendés, de cómo se maneja hoy un psicólogo. Dale. Hablamos, dale. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Honrar la vida. honrar la vida. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Pasó el hermoso tema de Marilina Ross, honrar la vida. Y ustedes saben que lo más lindo es la cocina, que lo que se habla, que no sale al aire, y nos hablamos todo con Analía. Hablamos de la vacuna que estamos esperando. Yo le contaba a Analía que era antivacuna, pero entré en crisis, como una especie así de paranoia, cuando mi pareja se vacunó, y me agarró como una crisis existencial. Y bueno, me bajé la aplicación y estoy vacunada. Estoy vacunada. Estoy esperando que me llamen para vacunarme. ¿Vos recibiste la vacuna, Analía? No, todavía no. ¿Sabés que no? Estoy ahí como atenta al llamado, pero no, nada. Acá, bueno, esperando, cuidándome, por supuesto. Y esperando a que me llamen, a ver que cuando surge, estoy dispuesta, no tengo ningún inconveniente en vacunarme. Claro, exactamente. También están, bueno, los mitos de la vacuna, que va a ser para otro tema. ¿Cómo atiende hoy? Vos hablabas anteriormente de la transferencia y la contratransferencia, ¿no? La empatía que se genera entre el paciente y el psicólogo, que el barbijo impide generar ese vínculo. ¿Cómo atiende hoy un psicólogo? ¿Cómo atendés vos? Y mira, hoy se atiende desde la virtualidad a través de diferentes aplicaciones y programas, desde Skype, Zoom, videollamada, de repente desde un FaceTime, desde un Google Duo. Tenés un montón de aplicaciones. Generalmente se coordina un día y un horario. Un ratito antes le mandás un audio al paciente, está listo, chao, te conectás. Y ahí es una consulta como si fuera en vivo y en directo en el marco del consultorio. Bien. Y se genera exactamente lo mismo, porque te voy a decir que la gente está bastante familiarizada con el tema tecnológico, ¿eh? Y bastante cómoda, porque todo desde su casa, en un abrir y cerrar de ojos, sin tener que tomarte un colectivo, sin tener que tomar un remis o ir hasta el consultorio del profesional. Obviamente que muchos me van a decir, no es lo mismo, la presencialidad, estoy de acuerdo, pero creo que hay algunas cuestiones que capaz que hasta se pueden llegar a quedar. No sé, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Bien, y cómo, quiero hacer una consulta con vos. ¿Cómo es el medio de pago? Y mira, en este momento generalmente nos estamos manejando, por ejemplo, con transferencias, depósitos, con Mercado Pago, de esa manera, porque viste que a partir de todo esto, bueno, el tema del dinero, del contacto interpersonal y poder pagar como se pagaba antes, digamos, eso se vio imposibilitado desde el año pasado para acá. Así que bueno, ese es el medio de pago. Después el paciente, el día previo a la consulta, hace la operación, te manda captura de pantalla, lo chequeas por home banking, listo. Y listo. Así nos manejo. Así te manejas. Contabas que el año pasado decidiste abrir una página en Facebook que se las recomiendo, porque todo lo que escribe Analía es como que te llega en el momento justo, esperado. O sea, digo, ¿qué pasa? Parece que viene la tecla. No. Es la semana pasada leí la función materna y, a ver, te digo, me sacaste el corazón, lo lavaste y me lo devolviste. O sea, es muy particular. Me lo remarcaste muchas veces esa nota. Sí, muchísimo. Sí. Tengo más para compartir. ¿Cómo surge este espacio, Analía? Te referís al Facebook. Al Facebook, si lo querés decir. Sí, mi Facebook es licenciada Analía Brea Moreno. Ahí, bueno, hay muchas publicaciones que le pueden servir a nivel informativo, en donde se pueden sentir identificados con muchas situaciones que publico e interiorizados, ¿no? Quienes están lejos de esta especialidad y de esta temática referida a lo que es la psicología. Mira, yo ya venía pensando en hacerme un Facebook y de hecho unas semanas antes me acuerdo que le había hablado a una amiga, mira, a ver cómo se abre una cuenta de Instagram, porque tenía la mía personal que me la había abierto mi hija, pero bueno, no sabía bien cómo abrirme una profesional y no te miento, unas semanas antes habré arrancado con el tema del Facebook. Si te pones a mirar ahí cuando arrancó, y dije, bueno, vamos a, digamos, a hacernos conocer por este medio, ya que no podíamos salir a la calle, digamos, de qué forma uno se hace conocer profesionalmente, aunque uno está siempre el tema del boca a boca, ¿no? A través de los pacientes, ¿no? ¿Cuántas veces después de tantos años me llega algún paciente que fue amigo de otro paciente o conocido, que se atendió después de tantos años? Pero sí, así surgió. Y me pareció un espacio interactivo, ¿no? Como para el que me lee, ¿no? Encontrarse en esas publicaciones. Hermoso, hermoso espacio, hermosas tus publicaciones. Y también tenés una publicidad donde das tu número de teléfono. Sí. ¿Querés que lo pase? Sí. Sí. Sí, mi celular es 15... 5028 4510. Igual pueden entrar tanto a mi Instagram como a mi Facebook, y siempre en mis historias está ahí el teléfono, ¿eh? Para el que lo quiera copiar, se puede poner en contacto conmigo y ver, digamos, si surge la posibilidad, digamos, de querer hacer un tratamiento, o está en las posibilidades, ¿no? O lo han pensado. Igual, bueno, en estos tiempos, bueno, yo creo que hubo mucho espacio, mucho tiempo para pensar, bueno, mucha gente ha consultado más de lo que uno suponía, ¿no? Bien. ¿Diste algunos tips, por ejemplo, seleccionar qué mirar en televisión? O sea, hacer como una limpieza. ¿Qué más recomendarías? Sí, yo creo que lo que, aparte de qué mirar en la televisión, yo creo que uno tiene que, en estos momentos, aprovechar el tiempo a full, dentro de las posibilidades de cada uno, para capacitarse, para revisar cuestiones de la vida personal de uno, del estilo de vida, hacer alguna actividad que no hacían antes. Tratar de salir, por supuesto, dentro de las posibilidades de cada uno, obviamente cuidándose y tomando las protecciones necesarias, pero generar una rutina en donde decir, bueno, hoy es martes, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, a la mañana voy a salir a caminar, después voy a cocinar, después voy a limpiar, después me voy a sentar a leer, a estudiar, a tomar algún curso, a hacer lo que no pude hacer en ningún otro momento, porque surgió como demasiado espacio. Siempre estuvo la excusa, y esto no lo pude hacer, nunca tuve tiempo para esto. Bueno, este será el tiempo para hacer. Eso es lo que me parece que hay que hacer. Obviamente, no haciendo tanto hincapié en estar con la cabeza metida dentro del televisor, ¿no? Claro. Y con los noticieros, eso te digo que no. Aunque todos los programas que tienen el mismo tinte, si te pones a mirar. Sí, todos. Analía, ¿te sentiste cómoda? Sí. Esa es la idea principal de que el invitado se sienta cómodo, que pueda hablar, que siempre dando consejos, siempre orientando a una mejor calidad de vida y a una autoestima elevadísima. Esta radio 102.9 te dedica este hermoso aplauso. ¿Algo que quieras decir que yo se me haya escapado o quieras añadir antes de despedirnos? No, simplemente, bueno, comunicarle a la audiencia que, bueno, que traten de ayudar, ¿no? A esta cuestión colectiva de cuidarse, de respetar las reglas, las normas, de que tomemos conciencia

pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Gran persona, gran persona. Maxi, gran persona, gracias por tu saludo, gracias por tu apoyo, gracias por tu enorme espíritu solidario. Vos y yo sabemos de qué hablamos. Y estaba hablando de vos. ¿Es el mismo Maxi? Sí, es el mismo. Sí, señor. Estaba hablando de vos porque ahora en junio cumplimos, se cumple un año de este programa que empezó en un programa tuyo. Por lo tanto, algún viernes voy a venir. Porque, Maxi, voy a hacer lo que sé hacer y voy a sortear a partir de la semana que viene un curso personalizado de autoconocimiento. Vamos a estar. Tenés que mandar el mensaje quiero participar o al 11-6400-7047. Si hay alguno de mis consentidos, las personas que tengo como contacto, quiere, me puede mandar también un mensaje. No hay ningún problema. Así que, Maxi, saludos. Gracias. Gracias por estar hoy, 25 de mayo. Y a toda la audiencia que está escuchándonos. Publiqué en Facebook el libro que les recomendé, que está en oferta. Diario de sueños, muy buena encuadernación para que ustedes hagan un registro de los sueños. Pero, ¿qué es un sueño? Extraños collages de ideas y sentimientos, gente y lugares, historias y situaciones. Los sueños son casi imposibles de definir, pero no necesitan presentación. Con la cabeza sobre la almohada y tapado hasta los hombros con el almohadón, cierras los ojos y esperas. Algunas noches te duermes de inmediato. Otras te parece que llevas horas despierto y te mueves y das vueltas en la cama mientras tu cerebro repasa las ansiedades y emociones del día. Pero por fin te duermes. Y así comienza la primera hoja de este hermoso libro que se los recomiendo. Yo lo compré en Mar del Plata. No les quiero mentir el precio, pero no compran ni un kilo de azúcar con lo que está este libro. Prometo ir a alguna librería y ver a cuánto está. Pero, a ver, ¿con qué soñaste? ¿Soñaste con París? ¡Wow! ¡Hola, la París! Esta bella ciudad es augurio de felicidad y alegría. Un recreo se nos aproxima, pero cuidado. Esto puede representar un desequilibrio monetario. La solución, moderación, calma y control. Soñaste que viajas al sur. Viajar hacia el sur es un sueño que significa que vamos rumbo al éxito y la felicidad. Y si en el sueño ya estamos en el sur de un país o en el hemisferio sur, ello indica que ya ha llegado el momento del triunfo y que para nada debemos abandonar. El éxito está a un paso. Vamos a un tema musical y después vamos a unos garabatos y nos estamos despidiendo. El tema musical es... Agárrense de las manos. Con como quieras. Tierra de las flores,